impegni e mostra una direzione tanto del centro di prevenzione educativa che dell'area di capacitazione d'adulto, padre, un centro di ricerca che tiene l'Istituto Culturale. Siempre me pasa lo mismo con Beto. Tengo el agrado de conocerlo y el desagrado de no haberlo conocido antes. Porque cada vez que lo escucho, que me embarro un cachito, tiene la capacidad de desarmarme lo que yo estaba pensando, porque dice algo mucho más interesante sobre lo cual podría agregar y enriquecerlo y trabajar en ese punto. Me acordaba de un... soy un tipo bastante refranero, me quedan bastante grabados y recuerdo algo que me dijo uno de los profesores del profesorado donde yo cursé, que más tal vez era más querido por mí principalmente y más respetado, y me había dicho, o nos había dicho, tengan en cuenta que el cirujano mata de a uno, el docente mata de a 30. Sean conscientes de eso. Ahora, o sea, lo dijo en un momento muy temprano de la carrera. Tengo el gusto de que me haya quedado grabado y lo suelo tener muy presente, si bien en este momento no estoy trabajando en aula, en cada momento que tengo la oportunidad de forma directa o indirecta de recordar esto, porque es bueno que los docentes recordemos. Tenemos la capacidad de matar de a 30, por lo menos. En general podemos matar de muchos más. Entonces, el saber que uno tiene esa capacidad y no utilizarla es un acto que nos enaltece también. Contó Beto también sobre la historia acá del colegio. Yo tengo una actividad en una empresa que se dedica a hacer implementaciones basadas en software libre y justamente nos conocimos comercialmente, podríamos decirlo, y empezamos a encontrar un montón de coincidencias. Pero las coincidencias pasaron por esta convicción que él tiene de decir, me interesa esto del software libre, me interesa la filosofía que hay detrás. ¿Cuánto me cuesta avanzar en este sentido? Y pudimos hacer la implementación. De hecho, hoy el colegio tiene un sistema de correo electrónico, de carpetas para todos los alumnos, en formas compartidas, en formas individuales, un sistema de seguridad específicamente armado para ellos, una cantidad de ventajas que da el software libre y que permite implementar cosas que como mínimo costaría muchísimo dinero hacerlo con software no libre. Pero principalmente nos muestran un camino que tiene mucho más que ver con la labor docente y con la fase educativa, tal. Tiene muchísimo más que ver con nuestro rol en una escuela que el software no libre. Tiene que ver con el modelo de desarrollo de la ciencia. Imagínense dónde estaría la ciencia hoy en día si, por ejemplo, Thomas Edison no haya podido experimentar con tantos metales distintos para los filamentos de las lamparitas, si hubiese tenido que andar pidiendo permisos o pagando regalías por cada uno de los que tenían patentados esos metales, por decir, no se puede patentar un metal, pero supongamos que hubiese algún tipo de estorbo legal que impidiera experimentar con tantos metales. No recuerdo el número exactamente, pero han sido, creo que miles de metales distintos hasta encontrar esa aleación de tungsteno que cumplía con el rol que él necesitaba. Ese es el modelo de la ciencia, donde se comparte el conocimiento. Ahora vamos a ver en una presentación, en una charla que tengo preparada para ustedes, un poco de eso. ¿Qué es esto de el compartir el conocimiento y por qué el conocimiento debería compartirse y por qué tiende a compartirse libremente? Como introducción lo dejo ahí y vamos a avanzar directamente sobre este concepto que es el concepto de la construcción cooperativa de conocimiento. O, esto es una cosa de informático. Tender a abreviar las cosas y decir, bueno, la C3. La idea del C3 es algo bastante adoptado ya en la comunidad de software libre y en la comunidad del conocimiento libre. Todo lo que tiene que ver con la libre cultura ha adoptado bastante bien este concepto de la C3 y por esas razones que me pareció que era útil que puedan poder contarles de qué se trata y cuál es el trasfondo de lo que tiene. Primero vamos a una definición así, un tanto feroz, para que entiendan de qué hablamos. La idea se basa en tres pilares. Tiene que ver con la idea del constructivismo, tiene que ver con la idea de que el conocimiento en sí no se transmite, sino que se construye dentro de cada persona. Entonces, bastante difícil se hace que los chicos puedan, o los chicos o los adultos, puedan disponer de mayor cantidad de conocimiento si solamente estamos pensando en el conocimiento como una cosa que podemos pasar de mano en mano. Entonces, la C3 tiene que ver con este concepto, está relacionado. Tiene una capacidad en la que se va a meter bastante, que tiene que ver con el poder sinérgico del cooperativismo. Esta cuestión de que si mi sachet de jamón yo lo comparto con una persona más, paso a tener medio sándwich. En cambio, cuando yo comparto una idea con una persona, no dejo de tenerla. Somos dos que poseemos una idea. Y las ideas tienen un poder de que incluso hasta sería incorrecto hablar de compartir. Las ideas no se comparten, sino que se multiplican. Porque compartir tiene que ver con esto de partirlo. Y en el caso de las ideas, se van a reproducir. Se van a reproducir en cada uno de nosotros. Entonces, esto genera una interacción. Y bueno, esto de las ideas son intangibles, no tienen el problema de que se agoten. Son no solo intangibles, sino infinitos. Lo cual tiene que ver con, hay digamos, una tendencia en la actualidad a asimilar el mundo del conocimiento, el mundo de las ideas, al mundo de lo material. ¿Por qué? Porque económicamente es más fácil de asimilarlo y de razonarlo de esa manera. Se trata de comercializar el conocimiento de alguna manera como si fuese maíz o soja o si fuese una lata de tomate. Cuando hay una diferencia fundamental y es que en el caso de los bienes tangibles son finitos y las ideas son bienes infinitos. La economía de los bienes finitos se basa en el principio de la escasez. Un bien es más caro cuanto más escaso es en la naturaleza. Entonces sucede que si las ideas tienden a infinito, entonces el costo tiende a cero. Eso es algo difícil de llevar adelante en un sistema económico complejo. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a crearle escasez artificial. Y la escasez artificial está dada por ejemplo, las restricciones de libertades. todo, digamos, lo, esto va a hablar José más adelante, durante el día de hoy, pero tiene que ver con el conjunto de leyes conocidas como de propiedad intelectual. Digo conocidas como porque hasta es un concepto bastante rebuscado y no puede haber apropiación de algo intelectual. Pero bueno, dejo que lo desarrolle quien está más preparado al respecto. La C3 se sustenta tanto filosófica como técnicamente con el software libre. Tiene que ver con esta idea de compartir. Compartir el conocimiento es bueno, y es bueno desde el punto de vista moral, y es bueno desde el punto de vista económico también. En muchas empresas donde se tienen que manejar forzosamente las cuestiones económicas, han descubierto que trabajar con software libre, asimilar la filosofía del software libre, les resulta un gran negocio. El ejemplo fácil, directo y así muy cortito es, si yo tomo de software libre un software determinado para mi mega empresa, pero resulta que hay algunas cuestiones que le falta a ese software. Yo al tener acceso al código fuente, esa parte escrita y entendible por un programador, al tener acceso a ese código fuente voy a poder hacer las modificaciones o agregarle las funcionalidades que yo necesito y tener el software exactamente adaptado a mis necesidades. No que yo me tenga que adaptar al software existente, o hasta que el fabricante, la empresa que está detrás de este software se decida a agregar esa funcionalidad que yo necesito. En general, esas empresas son empresas muy grandes que se manejan con otro tipo de cables, y lo que yo necesite no le interesa demasiado, salvo que sea lo que necesitan muchas otras personas, muchas otras empresas, y valga la pena comercialmente poner a trabajar gente. Esto rara vez sucede. Entonces, yo puedo sí poner mi equipo de programadores o contratar a algunos y que hagan esa funcionalidad extra y que lo adapten. Pero fíjense que la primera tendencia sería, bueno, a ver, yo tomo sin tener que pagar nada, sin tener que rendirle cuentas a nadie, el software, le agrego un 1% y ya lo tengo perfectamente adaptado a mis necesidades. Pero estas me las guardo para mí. ¿Cuál es el problema? El que el software libre es muy cambiante, va evolucionando muy rápido. Entonces yo tomé la versión 1.3 del software y le agregué mi 1%. Pero para cuando yo termine, ya va por la versión 1.5. Cuando vea que la versión 1.5 tiene otras cosas extras en las cuales yo no había pensado, porque me vendrían muy bien, digo, bueno, vuelvo a descargar este software, le agrego mi 1%, que ya lo tengo hecho, así que se lo vuelvo a agregar y lo vuelvo a tener, y yo siempre estoy con ventaja. El problema es que esa versión 1.5 me encuentro que ahora ya no es compatible con el parche que yo hice, el agregado este. Entonces ya no sirve, no lo puedo meter con tanta facilidad. Tengo que volver a pagar programadores para que hagan la adaptación otra vez y nuevamente ese parche funcione. Y cada vez que salga una versión nueva voy a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces, económicamente eso es un muy mal negocio. ¿Qué es lo que más le conviene a esta empresa? Es decir, necesito agregar esta funcionalidad, va a agregar un 1%. Ponerse en contacto con los desarrolladores del software directamente y decirles, voy a poner gente a trabajar en esta línea de acción. Me interesaría agregarlo al código fuente original. Entonces, los desarrolladores seguramente van a aceptar ese tipo de aporte y van a decir, bueno, está bien, hacelo con estos parámetros para no estorbar en las nuevas actualizaciones que hagamos, pero hacelo. Lo van a incorporar y todas las nuevas versiones ya van a traer mi parche agregado. Yo ya no voy a tener que pagar otra vez cada vez que salga una nueva versión, sino que ya lo va a tener incorporado. Fíjense, económicamente es, más allá de lo filosófico, conveniente también el software libre. Pero este tipo de cosas tienen que ver con construir conocimiento cooperativo, en forma cooperativa y en forma colaborativa. Tienen que ver con el software libre. Ante estos Tiene la primera pregunta es algo que suelen hacerme, por lo menos a mí me han dicho muchas veces, ¿no? Esto está todo muy bonito, pero ¿por qué tengo que usar software libre en la educación? O inclusive, hasta ignorando todas las otras justificaciones, muchas veces me han dicho, ¿por qué usas software libre? Si hasta ahora venimos usando otro software no libre y andaba y se podía enseñar y todo. La pregunta incorrecta. Creo que el enfoque es el incorrecto. Pues la pregunta correcta sería, ¿por qué usar software privativo en educación, existiendo el software libre? Si filosóficamente se alinea mucho mejor con los fines de la educación, con la forma que tiene la educación, el software libre, ¿por qué utilizar software no libre? Tal vez la justificación sería, bueno, porque no existe software libre que haga esto. Bien, acepto. Si no hay directamente software libre que haga determinada cosa, entonces se podría justificar el decir, bueno, esto lo voy a seguir haciendo con software no libre, porque es un agujero que todavía no está cubierto. En general, la evolución del software libre es tan rápido como ni se imaginan. O sea, aquellos que no están acostumbrados a trabajar con software libre van a estar acostumbrados a tiempos de cambios muy largos. Sin embargo, dentro del software libre, la necesidad lleva al cambio. Hay algo que falta, en cuanto empieza a faltarle a mucha gente, enseguida alguien se pone a hacerlo. Y si es realmente necesario, va a evolucionar bastante rápido. Va a evolucionar muy rápido. Entonces, lo que deberíamos también preguntarnos en este punto es, ¿esto que estoy utilizando es la mejor solución para el problema o es la que tenía en el momento en que no conocía otras opciones? En el caso, yo soy profesor en informática y, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo haber tenido una charla con un director de escuela que estaba muy metido en informática, decía, no, porque tienen que aprender Visual Basic, los chicos. Porque es Visual Basic, hay que hacer Visual Basic, sí, porque Visual Basic es muy fácil y está bárbaro y es lo mejor. Si no hay otro Basic que sea muy similar o lo mismo que el Visual Basic, entonces no tenemos que mantenernos por ahí. Y lo que no estaba entendiendo, de hecho no llegó a entenderlo, finalmente, debería contarlo dentro de mis acasos, no llegó a entenderlo, es que lo importante no era que con chicos de 15 años supieran programar en Visual Basic, ni siquiera que supieran programar en Basic o en cualquier otro lenguaje, sino que entiendan la lógica de la programación. Porque lo que estamos necesitando en este caso es despertar ciertos procesos cognitivos que, para los cuales la programación es altamente eficiente. Entonces, necesitábamos eso. No importaba el lenguaje. Inclusive, hasta hay una visión excesivamente utilitarista que dice, ah, no, porque lo que le van a pedir es que sepa Visual Basic. La verdad es que, en primer lugar, lo que hoy se solicite en puestos de trabajo no es lo mismo que se va a solicitar dentro de 5 o 10 años. Uh-huh. Si no, pensemos lo que se pide hoy y pensemos lo que se enseñaba hace 5 o 10 años. Uh-huh. El mismo fabricante ya declaró obsoleto. Bueno, de hecho, esto, bueno, esta discusión pasó hace unos cuantos años atrás, uh-huh, ¿no? Pero vale la aclaración. Entonces, no es siempre lo mismo. Por otro lado, perdimos el rumbo creyendo de que la escuela secundaria, en este caso, tiene la obligación de preparar para el trabajo. Cuando nos estamos equivocando de rumbo si creemos que estamos preparando obreros, no tenemos que preparar gente que salga a laburar. Tenemos que dar una preparación de base que permita que estos chicos puedan abrirse paso al mundo, independientemente de que a los 17, 18 años algunos de ellos tengan que salir a trabajar obligadamente, otros porque quieren, Pero no debería ser, por lo menos en mi opinión, no debería ser el objetivo principal de la escuela secundaria el preparar gente para el trabajo. Pero esto está dentro del marco de las opiniones también, ¿no? Es totalmente discutible. Por esto mismo, bueno, vamos viendo que C3 es conocimiento. Es conocimiento. Pero, y acá viene interesante, porque vamos a dar un paso atrás en el tiempo, y ver que el conocimiento no siempre se transmitió de la misma manera. Tal vez como para entender que hay muchas cosas que damos por cierta y casi indiscutible en el sistema educativo y que no debería ser así. No debería ser así. ¿Por qué? Porque estamos viendo simplemente una porción de tiempo muy acotada, la última porción de tiempo, la que nos ha tocado vivir, inclusive hasta un pedacito de la porción de tiempo que nos ha tocado vivir, y hacia atrás no estamos viendo y no nos estamos dando cuenta tal vez que hay muchas otras formas posibles y que deberíamos ser conscientes de ello. Vamos a analizar algo que en un trabajo que hicimos hace algunos meses atrás con Franco, los disertantes, encontramos como nosotros vivimos en esta etapa la transmisión del conocimiento. Etapa histórica, etapa oral, una etapa impresa y una etapa que llamamos digital. Estábamos viendo distintos enfoques de análisis, o sea, es un análisis multidimensional de estas tres etapas. Y acá, por ejemplo, podemos ver según el nivel de simetría que tiene la transmisión del conocimiento. En la etapa oral, una etapa asimétrica, bien marcada desde el maestro es maestro y el aprendiz es aprendiz. No hay ninguna duda de esto, es bien asimétrica, bien diferenciada, es indiscutible esta etapa. En la otra empresa sigue manteniéndose esta asimetría. Sin embargo, como no hay presencialidad entre el que explica y el que recibe esta información, se permite cierto nivel de discusión de la autoridad del que escribe. En cambio, en la etapa digital, esta etapa mediada por medios digitales, la transmisión se vuelve mucho más simétrica. Todos tenemos capacidad de ser emisores y receptores. Y como hay una gran amplitud de temas, de temas de conocimiento sobre los cuales trabajar, vamos a ver que todos somos expertos en algún área de conocimiento, sin importar ni edad, ni nivel de instrucción, ni hay un montón de barreras que se empiezan a desmoronar. Esta simetría en la etapa digital tiene que ver mucho con eso. Incluso cuando trabajamos con medios digitales, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, se empiezan a equiparar mucho los niveles. Ya no queda tan claro quién enseña y quién aprende. Hay una cosa de la cual nos cuesta mucho cuando estamos en el rol de ser el que enseña, nos cuesta mucho derrumbar, porque nos han enseñado, basados en las etapas, las dos primeras etapas del conocimiento, que nuestro trabajo iba a ser bien asimétrico, que nosotros éramos la fuente del conocimiento. Según las partes, la relación era maestro-aprendiz, era una relación de uno a uno o de uno a un poco. ¿Por qué? Porque la oralidad tiene ciertos límites, por ejemplo, hoy contamos con micrófonos que no estamos usando porque somos pocos, pero si no contáramos con micrófonos y acá hubiese 2.000 personas, es muy probable que varios se perderían de lo que estoy diciendo. No sé si eso sería malo o bueno, pero no importa. En la etapa impresa tenemos un intermediario, ya entra. Este intermediario que se va a volver la vedette del espectáculo, el editor. Tenemos un maestro, un editor en el medio, que piensa en el editor no solo como la editorial, sino que puede ser, por ejemplo, el editor como el sello discográfico, cuando hablamos de música, la productora de audio y video, el que está en el medio entre ambos componentes. Y en la etapa digital tenemos un cambio de roles situacional. El maestro o maestro se relaciona con un aprendiz o aprendices, las cantidades son variables, puede haber varios maestros para un aprendiz, puede haber las combinaciones que ustedes quieran, de uno a uno, de uno a varios, de varios a uno. Y el rol va a cambiar de momento a momento, porque en esta comunicación, no lo vean solamente como una instancia, por ejemplo, de educación a distancia formal, sino que piensen que todo intercambio de conocimiento es una instancia de enseñanza-aprendizaje. Entonces este rol, acá es donde se nota más que este rol va cambiando situacionalmente. Si hablamos de informática, entonces estoy yo jugando el rol de maestro. Si hablamos de, no sé, algún profe de matemáticas, de eco, acá, matemática. Si empezamos a hablar de matemática, evidentemente que vamos a pegar la vuelta, porque mis conocimientos de matemática seguramente son mucho más escasos que los de él. Entonces vamos a empezar a interactuar distinto. No somos distintas personas, somos las mismas personas, pero hemos cambiado drásticamente el rol. Lo hemos cambiado, y lo hemos cambiado tal vez dentro de la misma charla, en el mismo intercambio. Entonces, eso tiene que ver con esta etapa. Según el alcance mediático, bueno, esto es lo que ya hablé, por lo que ya me adelanté, ¿no? En la etapa oral, la cantidad de grupo, la cantidad de personas por grupo estaba muy reducida, no solo en el momento, a la cantidad de personas que podían escuchar a este maestro, sino a la capacidad de tener aprendices a lo largo de su vida. Porque no había una forma de mantener el conocimiento, sino que podía tener una cantidad de aprendices a lo largo de su vida y nada más. En la etapa impresa se rompe con este problema, se puede alargar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de mantener en métodos perennes, creo que ya lo hablamos una vez, el conocimiento de ese, o esa información que se puede transformar en conocimiento. Los grupos a los cuales podemos llegar entonces son en la etapa digital se mantiene, los grupos siguen siendo masificados. Sin embargo, con distintas características, pero la llegada inclusive se intensifica. Se intensifica por cuestiones económicas. Se intensifica, o sea, no depende de cuántos pueden comprar este libro o ir a leerlo a una biblioteca, sino de que podemos llegar a muchísimos libros de forma digital y acceder a ellos. Esto tiene que ver con lo anterior, ¿ves? El soporte de la adquisición del conocimiento ha ido evolucionando también. Desde un soporte efímero, el habla, que inclusive algo maravilloso de la etapa oral, es que estaba bien claro que el conocimiento se construía. Estaba bien claro porque nadie es capaz de reproducir el conocimiento de otro. Yo escucho, asimilo una cantidad de información que es conocimiento en otra persona, pero en el momento en que yo lo asimilé, la asimilé junto con el resto de mis conocimientos, le agregué mis condimentos y pasó a ser un conocimiento nuevo. cuando yo lo transmita va a pasar lo mismo y se va a ir modificando con cada etapa de transmisión. Cuando viene la etapa impresa, este soporte perenne, el papel, la película, lo que hace es congelar un poco esta información, poner un punto fijo y decir, bueno, a ver, desde acá partimos con las nuevas ideas. Cuando se transforme esta información en conocimiento, van a ser nuevas ideas. Van a todos tener un punto de confluencia en común. Y en la etapa digital, el soporte se sigue manteniendo como perenne, pero ya no hay una limitación de cuánto papel disponible hay y demás. O sea, se puede multiplicar y ya es de infinito. O sea, ¿por qué? Porque se puede... yo puedo saber cuántos libros se imprimieron de algo que escribí. Pero difícilmente pueda saber en cuántas computadoras está un libro digital escrito. Porque puedo decir, puedo saber cuántas descargas se hicieron desde el mismo punto, pero una vez que eso empezó a pagarse, ya no perdí el control totalmente. Tiende infinito. Y como la capacidad de almacenamiento de información en todo el mundo está en continua expansión, esto no podemos saber exactamente cuántos volúmenes de libros entrarían si utilizáramos todos los espacios digitales disponibles para guardar información. Realmente no sé si existe alguna entidad capaz de hacer alguna medición de ese tipo, pero me parece que es como una especie de la idea del Big Bang. Creo que si medimos cuánto tiene en este momento, ya no sirve porque fue aumentando su tamaño. Fíjense, acá se empieza a poner interesante. Acá se empieza a poner más interesante. La accesibilidad. ¿Cuán accesible es el conocimiento? En la etapa oral, el conocimiento era público. Todo aquel que lo escuchara, lo utilizaba. No hay idea de que no. Ojo con decir esta marca, porque esta marca, si la usas mal, te puedo hacer un juicio. Sócrates no debe haber tenido ese tipo de problemas. No, en esa época no. Estaba mucho más tranquilo que antes. Estaba mucho más tranquilo, ¿no? Bien, cuando un niño está en la empresa, acá, a ver, pensemos en que históricamente la etapa impresa todavía tiene gran vigencia. Estamos en justo en esta transición, en esta parte estamos. Por eso es que es confuso. Estamos en esta parte. Empiezan a aparecer determinados mecanismos para sostener a lo que llamamos la industria de la cultura, la industria del conocimiento. Que no es la cultura y no es el conocimiento. Porque hay una especie de idea de que si matamos la industria de la cultura, matamos a la cultura. Y la verdad es que mucho antes existían las editoriales, los sellos discográficos, o sea, los músicos no empezaron a hacer música cuando aparecieron los sellos discográficos. No. Ni los escritores escribían cuando aparecieron las editoriales. Son mecanismos que surgieron en la etapa impresa para poder sostener a la industria. Por ejemplo, los derechos de copia monopólicos temporales. ¿Qué son esos? Son esa leyenda que tienen detrás de la primera página todos los libros, que dice que todos los derechos están reservados, que mide su copia, bla, bla, bla, bla, todo eso. Bueno, el derecho de copia monopólico, es decir, que solamente ese editorial puede reproducirlo legalmente por un tiempo determinado, se ha ido deformando de tal manera que, por ejemplo, inicialmente, allá por el siglo XVI, se otorgaba un derecho de monopolio por la explotación de una obra de 7 años. 14 ampliable. Exacto. 14 años, yo sacaba un libro, venía este impresor que tenía maquinarias muy sofisticadas para ese momento y demás, para poder hacer el libro, y decían, bueno, mira, como vos tenés que hacer una gran inversión para poder hacer este, imprimir este libro, te permitimos que por 14 años lo explotes monopólicamente. Si después hacía una petición especial, la reina le concedía, otros 14 años. ¿No? Estamos hablando de siglos atrás, donde 28 años era más que suficiente, aunque las cosas sucedían a una velocidad mucho menor. Es de creerse que con el paso de los años esos plazos se tendrían que haber ido achicando. ¿Por qué? Porque la verdad es que las posibilidades de explotación de un libro hoy en día, creo que un libro que vende mucho hoy, una novela, pongamos, que vende mucho en este momento, va a vender mucho durante un año, dos, en general, no mucho más que eso, no va a poder explotarse mucho más. Después va a ir a las materias de oferta y se va a poder comprar por 5 pesos o 10 pesos. Casi como un valor casi simbólico, como para no tener que tirarlo, pero va a ir por muy poca plata. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con los derechos de copia monopólica? Se ampliaron, pero se ampliaron a niveles de la ridiculez. En el caso de los libros, correctamente sí. Y bueno, 70 años post-mortem, ¿verdad? Acá, en México 100. En México 100 años, sí. Y a su vez, si le meten un par de artilugios, los herederos de esos derechos pueden... Con la regalía. Claro, alargarlo a los periodos, ¿no? Algo que quedaba, y tiene que ver esto, ¿no? Luego las obras van al dominio público. Está el dominio público, o sea, está a la disposición de toda la humanidad, no llega nunca. En el caso de las obras cinematográficas, por ejemplo, está pasando algo que es un crimen, y es que como el film se va deteriorando con el tiempo, muchísimas películas que están en archivo, que no han pasado a dominio público por esta cuestión de los años post-mortem y demás, se están deteriorando a un punto que se van a arruinar totalmente antes de pasar al dominio público. Y para poder hacer copias a medios digitales, por ejemplo, debería haber permisos específicos de los autores, que generalmente quieren cobrar muchísimo dinero por una obra que ya no están explotando. O sea, ¿qué va a suceder? Se están perdiendo obras culturales. O sea, ese cacho de cultura que tenemos ahí en físico se están perdiendo por una cuestión de unos derechos de autor artificiales que están hechos para otro objetivo y que se están deformando hacia este punto. Hay que entender entonces, la etapa impresa cubre una necesidad importante, pero también genera esta industria del conocimiento que hoy tomamos como que eso es el conocimiento y deberíamos asociarlo al bien y entender que solamente la industria del conocimiento. Que se pone en juego por esto de la etapa digital, ¿no? Que el conocimiento tiende a volverse público nuevamente, como era en la etapa oral. Pero los mecanismos de estos intermediarios, los mecanismos que ellos mismos promueven, tratan de resistirse y retener lo más posible dentro de la etapa 2 a nuestra cultura. Pero que el conocimiento per se se trata de volver libre. De hecho, fíjense el fenómeno de los blogs. Si eso no es una tendencia de libertad del conocimiento, de la cultura, entonces no sé qué. Podemos decir, sí, el 99% de los blogs es basura. Perfecto. Como la cultura. Según, fíjense, los costos recibidos en el medio. En el primero, la etapa oral, el costo de transmisión era altísimo. Claro, si un maestro podía tener una docena de alumnos en toda su vida, ¿cómo no va a ser altísimo? Era altísimo. Y era constante. O sea, cada alumno costaba lo mismo. Porque me llevaba, no sé, 10 años de vida poder tener un aprendiz y que pase a ser un maestro también. La etapa impresa tiene esta cosa de costo inicial alto, por lo cual se crea el mecanismo del que hablamos recién, pero empiezan las economías digitales. Si este libro podemos hacer, no sé, 1000 ejemplares, tiene un valor, pero el costo marginal se va de achicando. El costo de cada nueva unidad, hacer 1000 unidades, cuesta mucho más barato, entonces hay un costo decreciente en esta. En el entorno digital, fíjense qué interesante que se vuelve. ¿Por qué? Porque inicial ya es bajo, es bajísimo. Escribir en un blog tiene un costo casi nulo de la conexión de internet, digamos. Es bajísimo en comparativa con lo que cuesta editar un libro, donde yo tengo que pagar la edición, yo tengo que correr con el riesgo, yo hago esto, yo hago lo otro, y me quedan 2 pesos de precio de tapa. Y el costo marginal, es decir, el costo de las mayores cantidades de copias, tiene cero. Pero desde entrada tenía cero. Es bastante interesante ver, o sea, si a mi blog lo leen 2 personas, ¿cuánto más me cuesta que si lo leen 2 millones? Nada. Inclusive hasta, si utilizamos bien ciertos artilugios, puede revertirse y puede haber costos negativos. Porque puede ser, fíjense, otra vez volviendo a hablar de costos, y otra vez tengo gustosamente caer a esto de la ley económica del escasez. Fíjense, si será distinto el bien infinito al bien finito, que la teoría de la escasez funciona al revés. Si yo tengo un blog leído por 2 millones de personas al mes, tengo una fuente de ingresos. Sí. No tengo una fuente de costos, tengo una fuente de ingresos. Voy a tener un montón de empresas que van a querer confiarme 5 grandes y pagándome. Va a haber un montón de modelos de negocio que van a surgir, y no me voy a entrar con eso, porque eso es de las cosas que me fascina, los modelos de negocio con este tipo de dinero. Según, bueno, ¿en quién se deposita la credibilidad? Y acá hay otra de las cosas que nos hace entender el por qué las cosas nos están costando tanto pasar de la etapa 2 a la 3. En la etapa oral, dije, el maestro era el que tenía sobradas pruebas de sus conocimientos. La credibilidad, o sea, no se dudaba de Sócrates como maestro. Por Dios, ¿cómo vamos a dudar? O sea, ¿qué es Sócrates? En la etapa expresa, como se empieza a masificar la cantidad de maestros y cantidad de alumnos y demás, entonces, ¿qué es lo que surge? El editor como garantía de credibilidad. Se construye a lo largo de décadas, o de algunos cientos de años, tal vez, no cientos de años, de décadas, porque la verdad es que los editores no tienen, la mayoría de los editores no tienen tantos, o sea, empresas de tanta larga data. Sin embargo, en algunos pocos años son capaces de generarse una credibilidad que hace que no haya discusión. Yo sé, hace un par de años atrás me acuerdo de haber ido a un hijo que había, o sea, tenía 8 o 9 en ese momento, y había escrito, me invitan a una charla donde van a presentar el libro que escribió mi hijo, ¿sí? Los hijos de todos, los papás, ¿no? O sea, habían escrito un pequeño cuento cada uno, y fue ese pedacito y les entregaban el libro cada uno. La excusa era para poder ofrecernos una enciclopedia de un editorial X, y me acuerdo me quedó muy grabado la forma de que dicen, bueno, no podemos comparar esto que está garantizado por la editorial Lulo con la trayectoria que tiene, la seguridad que tenemos sobre los contenidos de estos 14 tomos perfectamente encuadernados con tapas duras y letras doradas en la tapa. Y algo que dice, se armó toda una cosa donde yo veía que el resto de los papás lo hacían. Y yo, por Dios, decía, ¿en qué estamos depositando la credibilidad? Fíjate, y todos hemos caído en ese, según mi opinión, error. Otra cosa más discutible, pero creo que es un error. Y hemos caído en el error de perder la credibilidad del editor. Porque la verdad es que no destacaban quiénes escribían o qué autores habían escrito esa enciclopedia. Ellos no pusieron ni un solo nombre. Decían, son autores elegidos por la editorial tal, la cual realmente ya es una garantía. Yo no sé quién escribió. En su momento, no es la encarta. Claro, es la encarta. La encarta. No existe eso, o sea, no, don José Encarta no es nada popular. Entonces, en la etapa digital, cambia rotundamente esta cuestión de la credibilidad. ¿Por qué? Porque nos acercamos mucho más al método de investigación. Nos acercamos a poder ver que la credibilidad está dada por la coherencia de criterios entre diversos autores. Enseñamos y aprendemos a investigar y a ver que cuán creíble es una información que se encuentra en Internet. Es tan creíble como la cantidad de coherencia entre autores, no coincidencia, porque sería bastante difícil encontrar que lo explican de la misma manera un concepto, pero si tuviéramos que buscar la explicación del color verde, y alguien nos dice que es un animal que vive en la estepa africana, cuando veamos las otras definiciones, una que nos va a hablar de longitud de onda, la otra que nos va a hablar de poesía alrededor del color verde, otra que... Vamos a ver que todas tienen coherencia, salvo la del elefante, del animal este que vivía en la estepa. Entonces, podemos descartar ese autor simplemente por falta de coherencia de criterios, pero esto tiene que ver mucho más con el método de investigación, el método de la ciencia. Vamos a poder hacer una investigación y es muy interesante si podemos transmitirles a los chicos que la credibilidad está dada por este tipo de criterios, no por alguien que tiene. Pues la verdad es que no existe ni empresa ni persona que sea garantía total de credibilidad. Creo que es una buena enseñanza el plantear que no crean en absolutamente nadie de forma ciega. Sean ustedes mismos los constructores de su conocimiento y crean sus criterios y vayan reforzando y vayan mejorando sus criterios al punto en que puedan distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Y fíjense que se tiende al anonimato en mucho del conocimiento. El uso de los nicks, de nombres directamente, inclusive casos como en la Wikipedia, la enciclopedia local, hoy vamos a tener alguien hablando del tema, la enciclopedia más grande del mundo insta a que uno haga sus aportes sin poner quién es. No voy a meter en el detalle de cómo se depura esto, pero hay una mecánica social muy interesante ahí adentro que hace a la veracidad de los contenidos. Y este anonimato hace que se tiendan a perder los prejuicios culturales, sociales, las jerarquías. Hace algunos meses atrás se dio una discusión entre Beto y un muchacho de Córdoba, ya no me acuerdo qué era, pero discutieron un montón sobre una cosa, de igual a igual. Seguro, de que, porque aparte que los conozco a los dos, este chico Leoncio, si te conociera, se hubiese sentido totalmente amedrentado, no hubiese dicho nada, se hubiese sentido apocado como falto de autoridad para poder discutir con, o sea, en persona es el doctor Melograno, pero cuando acercamos esa distancia, somos dos usuarios de una red, dos personas, dos cabezas que están ahí pensando sus propias ideas y que pueden tener puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Y nos animamos a intercambiar. Y desde ese jerarquía. Creo que eso es una ganancia interesantísima. Así como nos puede hacer perder tiempo, tal vez estaba dicho perder tiempo, nos va a consumir cierto tiempo, pero vamos a ganar mucho la riqueza de nuestra cultura cuando nos dice este tipo de cosas. Bueno, de esto ya lo vimos. Siguiendo a pasarme de las diapositivas, no sé para qué uso a veces las diapositivas, creo que está lindo esto de poner alguna línea de la tele. Hay un tema de la dificultad para copiar que es interesante también de ver, digamos, en la etapa oral, ni siquiera podemos hablar de copia realmente, porque cada reproducción de información, del conocimiento, tiende a ser una reformulación del mismo, porque se va a explicar de distinta manera, porque va a tener los condimentos del nuevo orador. Así que copiar y crear requiere casi el mismo esfuerzo, casi lo mismo, no hay una distinción, ni siquiera se repara demasiado en pensar sobre el concepto. Pero en el entorno impresa, como copiar es muchísimo más fácil, barato y productivo que crear. Entonces ahí es donde se protege el editor. ¿Por qué? Porque el editor tuvo que hacer una inversión muy grande en equipamiento, en armar una empresa completa que le permita hacer estas economías de escala. Entonces tenemos que protegerlo para que pueda seguir con esa fuente de trabajo. Pero en la etapa digital, acceder al conocimiento, acceder a la información implica copiarlo. Si yo estoy viendo algo en mi computadora, ya se ha copiado. Fíjense que hablar de derechos de copia o esta copia está prohibido copiar, es anacrónico. Si yo estoy leyendo, ya puedo copiarlo. Entonces, no hay manera. Es como esas cosas que uno compra y están cerradas al vacío totalmente. Y cuando uno abre, se encuentra con un descargo de responsabilidad y dice, si usted ha roto el envase, ya es tarde. Pero si para leer esto tuve que romper el envase, ¿cómo voy a saberlo? Bueno, tiene que ver más o menos con eso. Si cada vez que yo accedo al conocimiento, lo estoy copiando a mi máquina, esto nos da una agilidad para la creación de obras derivadas, o sea, obras que han tomado parte del original y se han reformulado también en la etapa oral, nos da una gran facilidad para esto. Hay que decir, no, pero yo pongo esto, lo pongo en PDF. ¿Y cuál es la diferencia? Hay un montón de herramientas que permiten pasar de PDF a QTEXT, y de hecho hay una herramienta que utilicé esta semana para tomar un libro hermosísimo de Roberto Alt, el juguete rabioso, que está en dominio público, y me di cuenta que en el proyecto llamado Wikilibros no estaba. Es más, la categoría de Roberto Alt estaba vacía. Y me encuentro y dice, y por la edad y fecha de fallecimiento, todos sus libros están en dominio público. Y encontré que en un lugar estaba el PDF. Y hice esta herramienta, PDF to text, hice un poquitito de juegos con algo que me fasciné, llamaban expresiones regulares para pasar partes que no quería y demás. Procesé todo un libro completo en un rato y lo subí, y ya está disponible en libros. Entonces, aquellos que han tenido el gusto de leer El juguete rabioso, bueno, está disponible en un proyecto abierto, público y demás. Fíjense, o sea, es digital. Todo lo que sea digital, de alguna manera, se puede reescribir, se puede reelaborar y demás. Si tratamos de frenar con leyes cosas que la tendencia lleva hacia otro lado, es como querer parar una catarata con un dedo. No tiene sentido, podemos creer, tener la fantasía de que lo vamos a lograr, pero no se va a lograr. Cuando las leyes se apuntan hacia un lado distinto donde la sociedad va, tarde o temprano esa ley cae. Porque no puede una ley frenar una tendencia cultural, una tendencia social. Para finalizar y reflexionar en algunos puntos para entender si esto es así, como lo planteé, ¿por qué no estamos totalmente metidos en la era digital hoy en día? Y estas son algunas preguntas así, retóricas, como es, ¿qué se perjudica hoy en día si el conocimiento se comparte libremente? Creo que queda bien claro que, hay un jugador muy importante que se perjudica, son los intermediarios, las editoriales, las discográficas, principalmente. En el caso nuestro, lo creo que los que más influyen son las editoriales. Las editoriales se perjudican terriblemente. ¿Quién se beneficia? El resto. Claro. En una imagen matemática podemos hacer todo lo que sea distinto a las editoriales. El resto, la sociedad toda se beneficia si el conocimiento se puede compartir libremente. Fíjense que algo que los docentes hacemos como caso omiso, por diversas razones, pero se supone que no podemos ni siquiera hacer copias, fotocopias de los libros. Y todos mandamos a los chicos a hacer fotocopias, hacemos fotocopias nosotros. A ver, aquel que se haya podido recibir de cualquier carrera sin tener que haber fotocopiado algún libro, me parece que es una especie de personaje de otro mundo, porque claro, no existe. En nuestro contexto, por lo menos, es imposible, creo. No. Inclusive, me ha pasado a mí de que tener que estudiar sobre libros que están agotados, que no, o hacer una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, porque ni siquiera la biblioteca está algún ejemplar del libro. Sin embargo, sigue siendo ilegal esa fotocopia porque todavía no pasaron los 70 años de la muerte de quien lo escribió. Ahora vos pensás que si cada uno que va a leer un libro, necesita una batalla, va a averiguar, pasaron. Te digo que yo creo que nadie. Bueno, absolutamente nadie en este planeta le da bolilla a eso. El tema es que solo el editor y los que cobrarán las regalías. Exacto. El tema es que cada uno desde su lugar, sin dejar de vivir su vida, deberíamos procurar que las leyes acompañen el uso cotidiano. Entonces, el problema es que no estamos educados para. Exacto, no participamos, entonces muchas veces cuando los congresos tienen que votar este tipo de leyes, la única voz que se escucha es la de los editores, claro, que ponen grandes cantidades de dinero y tiempo para hacer lobby y lograr llevar a su lado a los legisladores que tienen que votar leyes, ¿no? Evidentemente que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quiénes tienen el poder económico para difundir el modelo, su propio modelo de industria cultural? Aquellos que ganan dinero con la cultura, los intermediarios. El resto de nosotros no tenemos ni dinero para fomentar el otro modelo, ni tiempo para fomentar el otro modelo. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. Están ahí, hay varias en el software libre nos pasa mucho esto. Cuando hay tal vez algún tipo de ley que se está por sancionar y cuando llegaste a poder ir y hablar con un legislador de Valle, che, pero ¿cómo no vinieron antes con esto? La gente de Microsoft está todos los días acá. Y claro, obviamente si vives eso, ¿cómo no va a estar todos los días? O sea, le pagan un sueldo para que esté acá clavado todos los días, hablando con uno, hablando con el otro, hablando con el otro, convenciendo a uno, convenciendo al otro. Y de paso hace marketing. Exacto, pero ese es un trabajo. En cambio nosotros tenemos que restarle algún tiempo a nuestras actividades laborales para poder hacer esto. Y por último, ¿cómo se puede contrarrestar a un enemigo tan fuerte? ¿No? Y contrarrestar un enemigo tan fuerte tiene que ver con este tipo de cosas que hoy estamos haciendo acá. La primera forma de contrarrestar este tipo de cosas es entendiéndolas, difundiéndolas. Desde el momento en que tal vez podemos agregar algo en nuestras propias clases, contando, generando un disparador que los chicos los ayude a desarrollar estas ideas, estamos haciendo mucho, porque así como los docentes podemos matar de 30, podemos dar vida de a 30. Entonces, esto es importante que lo entendamos. ¿Cómo? Participando. Cuantos más seamos participando, menos va a ser el aporte diferencial que agregar cada uno de nosotros para lograr un resultado contundente. Entonces, eso es. Así se contrarresta. ¿Sí? Hay que avanzar simplemente, comprometerse, ver desde mi lugar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, yo la verdad es que tengo poquitísimo tiempo ya, casi, de hecho, tengo discusiones con mi esposa muy seguido por la utilización del tiempo y demás. Sin embargo, esta semana me tomé esos 15 minutos para subir el libro de Roberto Arias. O sea, una cosa mínima, pero que creo que en algún momento tengo la fe que para muchos va a ser un gran beneficio. O sea, imagínense qué pasaría si logramos que en un proceso de un par de años consigamos que, no sé, 100 personas se tomen esos 15 minutos para subir un libro. Interesante, ¿no? Pues es mucho la diferencia que se puede hacer. Por último, bueno, aparte del correo de contacto, ahí como para que cualquier pregunta puedan ir haciendo, esto tiene que ver con una forma de compartir el conocimiento. ¿Eh? Esto que ustedes están viendo ahí es una licencia que, para que tengan en cuenta, cuando ustedes crean cualquier tipo de documentación, es muy conveniente, es casi imprescindible que le pongan una licencia que cumpla y que dé las libertades y restricciones que ustedes quieren. En este caso, yo lo que estoy poniendo es una de las licencias Creative Commons, es una organización que permite que se pongan esto, y que dice, la licencia es atribución compartir derivadas igual. ¿No? Y es la versión 5.5 de nuestro país, está traducida y está adaptada al lenguaje legal de nuestro país. Atribución significa que si utilizan este material, simplemente mencionen originalmente tomado de un artículo de Roman Kempo. Y después de compartir derivadas igual. Tiene que ver con que si ustedes hacen un artículo derivado de esto, tienen que utilizar esta misma licencia. Es decir, aquellos que reciban el artículo de ustedes tienen que tener la libertad de poder tomarlo y poder utilizarlo diciendo, esto es un artículo de José Pérez, basado en un artículo de Román Kelmer y con aportes míos. O simplemente una mención, pero tiene de este punto. ¿Está? Esas son las únicas restricciones que tiene. El resto de las cosas pueden escribir un libro y salir a venderlo y ganar muchísima plata, lo cual me haría extremadamente feliz. Me olvido. Porque necesitaría que a alguien le sirvió esto, así que compartir es un muy buen negocio. Muchas gracias. Yeah.